Rebelde Rosario, la palabra popular. La comunicación te resuena. Programa del taller de comunicación digital del barrio Godoy. La comunicación te resuena. La comunicación te resuena. La comunicación te resuena. La comunicación te resuena. Buenas tardes, Pati. Buenas tardes. Damos comienzo a lo que la comunicación te resuena en la radio Rebeldes. El programa del taller de comunicación, como este que hacemos en el barrio Godoy. En la zona oeste de la ciudad de Rosario. Así es. Estabas hablando de presentarnos, ¿no? Sí, yo soy Ariana. Yo soy Javier. Yo soy Alexi. Háblenle bien cerca Micaela. Al micrófono. Pati. Bueno, ya están Pilar, que haciendo la selfie ahí, y está Romy también, que vino. También vinieron nuestros compañeros más pequeños. Vino Benja, vino Steven, vino Eric, vino Jair. Vino Jair, que está afuera. Este Jair que no es Bolsonaro, por suerte. Seguimos entonces. Esta es la cuarta edición. Ya no lo quiero contar, yo quiero llegar a los 100. No, llega un momento en que no lo contás más, me parece. Me parece que llega un momento que ya te cansaste de contarlo, ya sale así como. Como todo programa, como viene. Después te das cuenta y son 100 programas, ¿viste? Y festejamos. Torta. Y después de los 100 dejamos de contar. Tiramos el estudio por la ventana. Así que bueno, venimos bien con esto. Por ahora está saliendo todo bien. Hoy somos unas cuantas más vinieron. Hoy siempre Alexis decía, mandaba bien. Saludos. A las compañeras que todavía no llegaron, decía siempre. Muy bien. Por eso siempre. Así que hoy contamos entonces con. Las trajeron de la oreja. Vino Romy, que participó en un principio en la artística del programa. También están las chicas que, bueno. Van a hablar hoy, justamente vamos a debatir un montón de cosas tenemos para hablar, además de hablar de noticias, de informarnos sobre lo que está pasando. No me dejen hablar tanto, yo ya les dije que este programa es de ustedes, yo estoy acá como empujando nada más. Y pero empuja un poquito más. Deja hablar. Bueno, hoy estamos vamos a saludar a los maestros en su día. Ah, es verdad que hoy es el Día del Maestro. Hoy es el Día del Maestro. En conmemoración a Sarmiento. Al padre del aula. Al maestro, Javi. No. Un profe. Bueno. Igual no, porque el Día del Profesor es el 17, no el 11. Hoy claro, es el Día del Maestro. Tampoco soy profesor. En rigor, yo soy un capacitador del programa Nueva Oportunidad. Pero que es nosotros el... te llamamos profe. Bueno, está así bien. Así que para nosotros cuenta. Profe. Y me honran, está bien. Se los agradezco, realmente. También estamos hoy 11 de septiembre... O de septiembre, siempre hay... Septiembre. ¿Es septiembre o es septiembre? Es los septiembre. Dos, pero se puede septiembre decir de las dos mejor. Formas. Es octubre, ¿no? ¿O es octubre? Bueno, es septiembre, Pilar. Pongámosle. Ah, es verdad, feliz cumpleaños a Pilar, que fue el domingo pasado. Fue el cumple de compañera Pilar, sí. Y también fue el cumple de Juan Carlos Rodríguez. Que cumplió 48 años. El compañero que nos abrió la puerta de esta casa, que es la Radio Rebelde. 99.3. Estamos entonces en Radio Rebelde 99.3 en FM. También estamos en radiorebelde.com. Nos pueden escuchar online. También hay una aplicación que se la pueden descargar, que es Radio Rebelde Rosario. RadioRebeldeRosario.com, perdón, disculpen. ¿Dónde más nos pueden contactar? También nos pueden encontrar en Instagram, La Comunicación Te Resuena. En Facebook, La Comunidad Digital. Y nuestro WhatsApp, ¿qué es? Tenemos WhatsApp. ¿Qué 267 número es? 267-2045. 341-267. A ver, repitamos. Repetimos y en orden. 341-267-2045. Perfecto. Así que nos pueden nos pueden encontrar por ahí todo lo que tengan para decirnos, todo lo que quieran comunicarnos y hacer resonar en este programa. Estamos todos enfermos, parece. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Alguien Porque se siente mal? Porque Pilar dijo que cosa, que el cerebro está dañado. Mucho, no, estamos, y el resfrío, mucho estamos frío. Estamos todos resfriados. El resfrío, todos. Así, hay que cuidarse de estos cambios en el clima. Sí. Está bien. Raro, hoy a la mañana tuvimos sol, ahora está hacía frío, ahora está nublado. No ahora el pelo. Está haciendo... Bueno, no es el único, yo también, tengo el pelo re largo también, crece sí. El pelo. El pelo, sí, a mí me crece rápido. El día que se corten el pelo ustedes, la plata loca. Podemos hacer pelucas, sin duda. Bueno, 11 de septiembre es hoy. También lo del 11 de septiembre por lo de las Torres Gemelas. El 11 de septiembre del año 2001 fue ese atentado tan espectacular que fue esos dos aviones que chocaron uno tras otro en el World Trade Center en Nueva York. Sí. Algo raro, algo que fue como sorprendente, que fue alteró completamente un montón de cosas, ¿no? Y alrededor de todo eso, bueno, hay un montón de teorías, hay un montón de explicaciones diversas a qué fue lo que sucedió realmente, ¿no? Hay incluso teorías que suponen que fue un autoatentado por parte de Estados Unidos, que fue una ficción para justificar la invasión a Medio Oriente. Bueno, se va el más chiquito triste, se va llorando. Sí, aparte un montón de películas hicieron debido al 11 de septiembre. Alimentó mucho a ficción. Sí, eso. Hay un montón de. El 11 de septiembre. El S11. También, en Los Simpsons, mirá que a mí me encantan Los Simpsons. Sí, pero Los Simpsons. También habían dicho que el tema de las Torres Gemelas ya estaba como. ¿Cómo se dice? Ya se había previsto, ya estaba. Sí, como que si ya estaba. Ya alguien había anticipado que eso iba a suceder. Sí. Ah, es verdad, como lo que comentábamos la otra vez, lo de la. Los déjà vu que te agarran, que como que lo soñás y después eso lo terminás viviendo en la vida. ¿Estás viviendo algo que te parece ya haber vivido? Que ya haber vivido o haberlo soñado, capaz que lo soñaste y cuando te das cuenta lo vives en la vida. Mirá que yo soñé que Central se va a la B. No, esperen, no toquen esos temas, que acá hay gente de Central. Bueno, pero acá somos amplios, diversos, hay de todos los colores. La radio está en la zona canalla. En teoría no, en teoría estamos en la zona de Newell. Está congelando la mitad de. Hay que ver, hay que agarrar el mapa y trazar a ver. En teoría estamos en la zona de Newell. ¿Cómo se dividen los territorios? En teoría, porque está cerca de la cancha de Ñuble. Estamos en Pichincha, es este barrio, ¿no? Sí, estamos en el barrio Pichincha. ¿Sí? A ver, alguien que saque un mapa, una regla y mida. A ver, hagamos, bueno, directamente Google Maps y ponemos ahí trazar una. Vamos una ya la. Bueno, 11 de septiembre también se conmemora hoy, es el aniversario del golpe de Estado en Chile en 1973. Ese golpe que destituyó a Salvador Allende. Mirá, no sabía. Violentamente, somos chiquititos nosotros. Sí, sí, sí. Bueno, y en el 2001, ¿ustedes se acuerdan del 2001, del 11 de septiembre de 2001? ¿Qué estaban haciendo? Creo que fue la muerte de Rodrigo, No, Rodrigo fue en 2000. ¿En el 2000? Fue en junio del 2000. Ya estaba muerto para ese entonces. Ay, pobre. Ya llevaba un año y más. No sé, a ver, en el 2001. 2001, septiembre. Y habré estado durmiendo yo. Estabas durmiendo yo. Yo recién nacía, tenía un año de vida. ¿Cuánta juventud que hay acá? Yo estaba tomando un café con la que era mi novia en esa época en un bar del centro y lo vimos en vivo. Lo vimos. Siempre lo recuerdo. Estábamos desayunando y nos sorprendió eso como era como verlo en vivo, verlo en la tele, que en ese momento era la ventana al mundo, ¿no? Todavía no existía, no estaba esto de Twitter, Facebook. ¿De marzo fue? ¿Te parece? No. Fue en marzo, no sé si el 24. Rodrigo fue en junio. En junio, pero 24, ¿no? Sí. Yo me acuerdo bien que era un 24. Venía el 20. Así que, bueno, y pasaron muchas cosas ese 2001. Así que entonces, además. Bueno, está muy cargado este 11 de septiembre. Sí. Ahí. Viste que nunca se acuerdan de Walter Olmos, que fue también. Walter Olmos. Y era como falleció en un accidente también. Ah, no, ese se mató. Se mató jugando la ruleta rusa. Ah, y ganó. Y ganó, sí, ganó el tiro en la cabeza. Bueno, pero ¿de qué más íbamos a hablar hoy? Hoy estábamos planteándonos una serie de debates que iban a atravesar el programa a través de justamente el desarrollo de las noticias y de todo lo que vayamos hablando, ¿no? Como que teníamos. Siempre era la idea como plantearnos algo que trascienda las noticias en sí. Pati, me estás haciendo señas, decímelo que te escucho. Al tema, vamos al tema. Vayamos al tema del día. que es la amistad entre el hombre y la mujer. Hola. ¿Existe o no existe? No sé, amiga, ¿qué te parece? Pero me parece que sí. Chique. Usted es profesor. No es nuestro amigo. Aparte, a un amigo no se lo llama. Bueno, pero... ¿Por qué es un tema que da para hablarlo, para conversarlo? ¿Por qué? ¿Cómo se les ocurrió plantearlo esto como algo sobre lo cual reflexionar? Es porque por ahí muchas personas creen que no pueden ser amigos un hombre y una mujer. Solamente como que o dos mujeres o dos hombres. A veces por ahí para la mujer para tener una amistad con el hombre tiene que ser homosexual, si no no lo aceptan. Claro, solo es posible la amistad entre personas del mismo sexo, entonces. Ajá. Es la amistad sería una relación homosexual, entonces, en estricto sentido. Yo quiero amigos, no sé. Pero ¿y ustedes, Ariana y Alexi, que son amigos? ¿Existe la amistad entre el hombre y la mujer? Sí. ¿Después de haber tenido una relación? Más después de eso. No hay mucha... No hay mucha amistad entre... Después de que tienen una relación y la verdad que nosotros, después de haber tenido una relación y hoy en día ser amigos... es como que no existió. Cuando teníamos una relación no había tanta amistad, pero ahora, después de que tuvimos la relación, sí, fue como que ahí existió más la amistad, pero se puede y como que muchos no lo entienden o no lo aceptan, pero sí se puede, de poder se puede. Nosotros nos llevamos mejor ahora que tener una relación fuera de joda. O sea, siempre, antes cuando éramos novios, nos llevábamos bastante, bastante mal. Y vivíamos peleando. Y hoy por hoy ya nos da igual. Sí, éramos como perro y gato. ¿Y ahora? Y ahora sí. ¿Y ahora son dos gatos? Ahora hay como gato y gata. O dos perros. No, ahora no. No tan así, pero nos llevamos bien y por ahí nos escuchamos más el uno al otro. Antes como que no... Ni eso. Y ahora... Hay perros y gatos que se llevan bien también. Sí. Que conviven, ¿no? Hay un gato de enfrente de mi casa que se mete, no sé, sube la escalera y agarra a mi perro, pobrecita, lo vuelve loco. ¿Afuera de mi casa? Sí. Ariana, ¿querías decir algo más? No, yo tengo un perro y tengo tres gatos y se llevan bastante bien. Es más, el perro ya se cree gato. Ya quiere saltar como los gatos. Bueno, mi opinión sobre la amistad entre el hombre y la mujer... Pati, depende, a ver. Depende, la verdad que depende... Depende el amigo. Depende qué tal. Para mí existe mientras que no haya ganas de un lado. Desde un lado del... Igualmente tuve, no sé, no tuve un millón como Carlos Gardel, pero tuve bastante amigos, bastante amistades. Y no, nunca así. Nunca con todo. Siempre individual. No. Bueno, es importante celebrar los lazos de amistad, afectivos, no sé. El amor siempre está, ¿no? Está entre los amigos, está en la pareja, está como que el tema es cuando... ese amor pasa a otro nivel, pasa a otra forma en la que se manifiesta. La verdad que me gustaría que la gente opine sobre esto. ¿Cómo pueden hacer? ¿Cómo pueden hacer para opinar? ¿Para contarnos? ¿Para explicarnos? Podrían hablarnos a nuestras redes sociales, al Instagram, La Comunicación Te Resuena, a Facebook, La Comunidad Digital y a nuestro WhatsApp, que es... 341-267-2045. Sí, estaría bueno que también cuenten su experiencia, que nos digan qué es lo que opinan, qué es lo que, como que cada uno cuenta su experiencia en la amistad y bueno, igual también sabemos que la palabra amigo no a todos se le puede llamar amigo porque hay muchas veces que te fallan en la amistad. Ya saltó el resentido con las amistades. No, pero es verdad. Ya no, se no van es a por, poner no, a pelear. No se rompió el lazo de amistad. No es por resentimiento, pero pasa, Javi, ¿o no? No, pero solo... la amistad también es como es confrontar palabra... y discutir cosas sí. En las que uno pero no está de acuerdo. Pero hay algún amigo que se zarpó. Pero en muchas ocasiones pasa que a veces suele pasar que por ahí la amistad se rompe y después como que cuesta volver a... Bueno, el tema es que la amistad se rompe después de haber algo, o sea, después de haber sexo serio? O de haber una relación afectiva, digamos, a otro nivel. O sea, ¿la amistad se puede romper también? Puede que sí, se puede romper. O por ahí más que nada lo que se rompe es por la confianza. Para mí puede seguir existiendo la amistad. Puede seguir existiendo en algunas ocasiones. En algunas ocasiones también puede que vaya como borrándose esa amistad. O sea, como alejándose y hasta que desaparece. Pasa que por ahí también uno por ahí pierde la confianza y cuesta volver a recuperar la confianza. Y en la amistad, la confianza es lo principal. Porque si uno confía en uno... En todo ámbito, en realidad, en la amistad, en el amor. Sí, en todo lado, por eso. Así que por ahí saltamos de la amistad y la confianza, que por ahí pasa que en todos lados hay que confiar. O sea, incluso hay muchos que hasta desconfían de la familia. A mí me ha pasado que también yo mismo he desconfiado de mi familia. Así que por ahí, pero también así como por ser de mi familia también he llamado amigo a gente de mi familia. Así bueno, que... ¿y cómo se alimenta la confianza? O sea, ¿cómo podemos hacer para tener relaciones de pareja, de amistad, familiares, sexoafectivas, como sea, pero de confianza, ¿no? Ese es el tema. ¿Cuándo es que se rompe la confianza? Y en todo caso, ¿qué podemos hacer para que...? Cuando se dice la verdad, cuando no se ocultan cosas. Cuando no se dice la verdad. Y cuando no se dice la verdad, está todo mal. Ahí se terminó la confianza. Sí, y o sí. Sea... Y sí, porque... Ya es como que no cuenta con vos. Claro. Es que está todo mal. No hay confianza, chao. Si no hay confianza, claro. Es como dicen por ahí, después de la primera mentira ya todo suena, ya de todo se duda. Se duda si es verdad o mentira. Bueno, vamos a escuchar música y después seguimos conversando. Seguimos con Gorillaz. ¿Qué tema, Javi? Había un tema de Gorillaz. Clint Eastwood, sí. Un tema que han elegido ustedes. Glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think so. I command you to panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose. All you different crews, chicks and dudes. Who you think is really kicking tunes? Picture you getting down in a picture tube. Like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go. Ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Ain't happy, glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. The essence, the basics. Without it, you make it. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't. That's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise. Corruption in the skies from this enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust. So not as muscle, but percussion you provide for me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the end. So I'ma stick around with Russ and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head. Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless. Not for long, the future is coming on. Hey, I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless. Not for long, my future is coming on. It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on. My future. Noticias de la semana. La comunicación te resuena. Vamos con las noticias del mundo. ¿Qué está pasando en el planeta Tierra? Y lo que más se está comentando últimamente es el tema del huracán Dorian, que atacó Estados Unidos y principalmente a donde más afectó fue en Bahamas, que Estados Unidos asegura que es como si hubiesen arrojado bombas nucleares. Tremendo. Bueno, estamos hablando justamente de otra catástrofe. Veníamos escuchando Gorillaz, un tema de 2001. Veníamos hace un rato hablando de lo que pasó el 11 de septiembre del 2001, además de lo que pasó en otras épocas que marcan a esta fecha. Así que están complicados ahí en el norte, una vez más. Bueno, seguimos hablando del tema este con el que veníamos conversando hasta hace un rato. ¿Llegó algún mensaje? ¿Tenemos alguna novedad? ¿Alguien quiere decirnos algo? ¿Todavía nadie se anima a decirnos nada? Silencio. No, pasa que no, todavía no nos han llegado ni un mensaje ni nada, pero te podemos recordarles para que nos escriban y nos digan, nos cuenten su experiencia. Así el que, tema de hoy era la amistad entre el hombre y la mujer. ¿Existe o no existe? Si es o no posible, si se puede o no. Género o sexo. Y estábamos contando experiencias, debatiendo, intercambiando puntos de vista. Sí, como en el programa anterior habríamos hablado sobre las cosas que son de género, que las puede hacer el hombre, como las puede hacer la mujer, así que bueno, hoy trajimos este tema sobre la amistad entre el hombre y la mujer y también sí, por así también la amistad entre, para la amistad entre todos, la amistad en general, no solo por solo la mujer, el hombre y la mujer, pero es como que por ahí se deja de lado que solamente sea del mismo sexo, pero se puede haber la amistad. Jair está ahí manoteando el micrófono. Tiene ganas de decir algo, seguramente. Hola. Probablemente pueda decirnos algo. Bueno, yo creo que también. Vamos a saludar a todos los que cumplen año hoy. ¿Quién cumple años hoy? Lautaro, el nene de una amiga, me estoy acordando. Muy bien, Lautaro. Feliz cumpleaños para. Hablando de amistades, cumpleaños 12 añitos ya. Bastante grande. Hablando del día del tema. El tema. Del maestro. ¿Existe la amistad entre el maestro y la maestra y la persona? Y el chofer. No, en realidad no iba a decir eso. Iba a decir, ¿alguno tuvo un mal altercado con coso? ¿Con algún profesor, con algún maestro? Sí, sí, yo en sí. ¿En tu vida? Yo tuve. ¿Algo que yo me haya marcado? A ver, Javi. Algo que me haya marcado fue, por ejemplo, un profesor de la Facultad de Comunicación Social que un poco más me hizo odiar la carrera y hasta casi yo podría decir de que casi me voy de la facultad porque no lo soporté a este señor. Sergio Rubier, un tipo muy conocido en los medios, ¿no? Seguro que lo han visto también de la radio. Realmente desagradable. ¿Por qué? Muy soberbio, muy, muy asqueroso. Realmente no era alguien de quien yo pensaba que iba a poder aprender algo. Igual, ojo que eso es un profesor, y recordemos que hoy es el día del maestro. Y el maestro, profesor es el 17. O sea, sí, con los maestros miércoles. También. Con los maestros. ¿Cómo eras como alumno, Javi? No, yo era un alumno, un buen alumno. Casi. Casi que un buen alumno hasta tercer año de la. De la secundaria, que ahí me hice un poco más callejero y lo repetí al tercer año. Pero no, igual recuerdo muchos buenos maestros y profesoras y profesores y maestras. ¿Y vos, Pati? No, yo... ¿Qué tal tu experiencia con maestros, profesores? No me querían la maestra. Porque... ¿No te querían, Pati? No, me hacían repetir. Uy. El sexto grado, como tres veces lo hice. Mirá sexto grado. Estaba re, pero tenía una cizaña conmigo. No, va, a mí yo también como con la experiencia con la maestra, porque no tuve maestro, tuve más maestra. Pero era así, va, siempre mi mamá iba a la escuela, siempre. Porque siempre le decían, siempre le había un cuaderno aparte y escribían todas las cosas que yo decía o me portaba mal. Aparte era re molesto, no dejaba estudiar a mis compañeros y siempre lo tenía aquí mi mamá y después sabés cómo me tiraba la oreja. Siempre hablando y comentando, fuera de tono. Siempre Alexis. Siempre sí, siempre, aparte hablaba, re charlatán. Y me decían, si no vas a escribir, no vas a estudiar, dejalo que tu compañero. Y yo le hablaba a todos los compañeros, era re molesto. Hasta que después, bueno, había un psicólogo en la escuela y me mandaron al psicólogo de la escuela y... Oh, que era cosa de loco, era. Era así, hubo un tiempo en el que en la escuela había eso y bueno... Ahí pude explicar qué me pasaba y... Pero era como... Era así porque en mi casa como que no me daban atención. Entonces, como no me daban atención en mi casa, yo iba... A romper los huevos a la escuela. Iba a romper las guindas en la escuela y entonces molestaba a todos los compañeros y... Y como bueno, como nadie... Alexi, pasa la dirección ahora porque no para de hablar tampoco. ¿Ves? Así me pasa, si nadie me dice. ¿Y vos, Ariana, tuviste algún problema con algún profesor, maestro, maestra? No, a decir verdad. De que no me he llevado bien con maestras, eso lo puedo decir. Porque, bueno, iba a escuela. Siempre fui a escuelas religiosas. Ajá. Va. Es la misma escuela, básicamente. Siempre fui a la misma escuela religiosa desde primaria a secundaria. Y bueno, ya los últimos años como que mucho no me quisieron porque como que no me gustaba la religión. Claro, ya era un problema que tenías con la institución, más allá de con algún que otra docente en particular. Sí. ¿Y vos, Pilar, cuál es tu experiencia con...? La mía, de verdad, fue que cada vez que había un examen había una maestra particular que nos sacaba del salón del curso para no sé enseñarlo. Era particular, de la misma escuela. Pero íbamos ahí y decía, no sabe nada, entonces peiname, sacame mi ojo. O haceme masaje, no enseñaba nada. Bueno, vamos a seguir hablando después, vamos a escuchar música. ¿O no? ¿Querías decir algo, Pati? Justo te vi que estabas acercándote al micrófono. No te voy a negar la palabra, así que adelante. No. Por ahora voy a pedir disculpas a todos los oyentes que acá está mi sobrinito Benja, que quiere jugar con la silla. Está bien, se entretiene con una silla que puede ser algo muy divertido para su edad, así que está muy bien. Buenísimo. Voy a ser su maestra. Entonces, ¿sí seguimos con música? Adelante. Seguimos con Callejeros Imposible. Noticias de la semana. La comunicación te resuena. Una noticia que tiene que ver con el país y lo que pasó acá cerca cuando fue baleado este comisario de la Policía Federal, ¿no? Como la mayor autoridad de la Policía Federal en Santa Fe recibió unos tiros, fue atacado. El Policía Federal Mariano Valdés, de ese... El mismo. Que fue baleado en la autopista Rosario-Buenos Aires, ¿puede ser? Sí, cuando... ¿Cuándo? ¿El lunes por la noche? Sí. Ah. Estaba... ¿Él volvía? ¿Cómo cuenta que paró a vaciar el mate, viste, cuando le tenés que sacar la yerba? Ah. Y en cómo, ese momento... Y lo abordó una camioneta, él estaba con una compañera, mujer policía, también agente de la Federal. Y bueno, fueron atacados por... Al menos como cuenta este señor en la versión que se está investigando, ¿no? Porque a todo esto se está investigando, todavía no se sabe bien a ciencia cierta dónde fue el lugar, porque después del ataque, que fue repelido, ¿no? Los agentes con sus armas reglamentarias respondieron a los tiros, hubo un tiroteo, y después siguieron manejando, ¿no? Con el auto tiroteado. Él volvía en un Ford Focus, ¿no, Javi? Así es. Y entonces ya lo venían siguiendo, ¿o...? Sí, hay que ver. Está todo. Bueno, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y Macri, que estuvo hoy de visita por Rosario, no sé si se enteraron, aseguran que fue un atentado, ¿no? Cuando está dando vueltas, ¿no? La versión de que el agente, este comisario de la Federal, dice que escuchó como algo así como dame todo, como si podría haber sido un robo. Sí, como intento también de robo. También está sí. Esa versión. Bueno, lo cierto es que está todo turbio al respecto. Y sorprende además, ¿no? La visita del presidente Macri. Estuvo en Fisherton, ¿se enteraron? Ah, ¿qué anduvo haciendo por Fisherton? ¿Qué creo estaba? Que fue al Carrefour. Fue a que le canten si se puede, que le den un poco de aliento. No sé, la verdad que fue algún parcheto sí, ahí de ese barrio. ¿Cuánto habrá pagado? A ese par capaz que le habrá pagado para... Ah, ¿qué fue a tomar un café en un bar? Fue a reunirse ahí en algún bar, sí, con... sus compañeros militantes de la ciudad, no sé. Ah, entonces, ahí con capaz sus que socios o cómplices o... Pero bueno, y estuvieron hablando también del atentado este. Que... Claro, sí, sí, era el tema ineludible, ¿no? Como que no podían hablar del no podían no hablar del tiroteo del agente de la Federal. Y yeah. Algo oscuro están escondiendo atrás de todo esto, porque en sí no es la primera vez que pasa de que un policía termina muerto por el tema de droga, o dejan como pensar de que fue un robo o algo de eso. Porque ya también hubo otro caso que lo hablamos también del policía muerto en Barrio Godoy. También fue hallado con 6 tiros en la cabeza y eso también fue por droga. Claro, y además este comisario Mariano Valdés de la Policía Federal en Santa Fe viene justamente a reemplazar, ¿no? a otro... O sea, fue cambiada la cúpula de la Policía Federal en Santa Fe justamente por casos que involucran al narcotráfico y a casos de corrupción, justamente. ¿Dónde que fue el ataque, Javi? Y fue en la autopista que une Rosario con Buenos Aires. No se sabe bien a ciencia cierta, o sea, de hecho están rastrillando cerca de una estación de servicio. Sí, porque después manejaron hasta la estación de servicio y ahí tuvo asistencia médica. Sí, más o menos estaba leyendo un poco más. O sea, que llegó hasta un punto y pudo hablar con alguien. Sí, sí, sí, sí. Lo único él, que dijo él solamente y, que escuchó que y le... una mujer policía que lo acompañaba. ¿Y la mujer policía? Y los dos se tirotearon con... Supuestamente... Entonces ellos respondieron también sí, con... Sí, sí, sí. Hubo un intercambio de balas. Ah. Pero bueno, también, como sucede con el 11 de septiembre, con cosas raras que no saben y no hay testigos y no hay ninguna certeza. No hay certezas, ¿no? Y hay muchas también hipótesis que dicen otras cosas. Otro caso como... Siguiendo para dejar en el olvido, porque muchas veces ponerle el del 11 de septiembre, queda ese, eso queda como como el día del maestro, como para recordar lo que pasó de la Torre Gemela. ¿Qué ibas a decir, Ariana? Que digo que siguiendo con este tema del tema de los policías, del narcotráfico, la unidad 5 que está en barrio San Cayetano, que está ahí pegado a barrio Godoy, están vendiendo, según lo que comentan la gente del barrio, es que están vendiendo droga atrás de la unidad 5. Ahí mismo en la cárcel, ¿no? O sea, la cárcel nueva que hicieron hace poco, que inauguraron. Debe tener 2 años, como tres como mucho. ¿Sí? Sí, 2 años, no, 3 como mucho, para mí. No. Sí, ya en 2017 ya estaba. En 2017 ya estaba. No, creo que no. No, creo que la estaban, como que la estaban construyendo. Sí, la estaban construyendo, porque en sí a la unidad 16... de Pérez, que hace más o menos unos 3-4 años que está, creo. Y bueno, esa es la unidad 5 que hay. ¿Es mixta o no? O sea que estamos en medio de los policías y la droga, porque en sí está la cárcel ahí nomás y a la vuelta están vendiendo. Claro. Como que no. Supuestamente también nos comentaban y nos contaban que tiran tiros desde atrás y ningún policía aparece, nadie se acerca, nadie nada. No tienen patrulleros. Siguen, o sea, todos ahí. La gente que paga impuestos. Todos hacen los oídos sordos y nadie va ni se mete ni nada. Entonces la pregunta sería, ¿quién nos defiende? ¿En quién podemos confiar? ¿Quién? Hablando también de lo que hablábamos, de la confianza. Entonces, ¿a quién? Existe, además, volviendo al tema del día, ¿existe la amistad entre una persona y un policía? No. No. No. No. Bueno, no, porque un policía es una persona. Porque, ¿no? La policía y la persona. Digo, hace el policía como que ocupa su, tiene un cargo. ¿Y entre la mujer policía y el civil? Ahí me parece que ahí no tampoco amistad, no. Pero sí deben tener su. Bueno, es como para seguir charlando, ¿no? Hoy nos veníamos planteando este tema de discusión, que era la amistad entre las personas de diferentes sexos, si es posible, si no, si se puede, si no se puede, si qué, si cómo. Pero también tenemos que ver que, por eso, volviendo al tema, si se vende cerca de la comisaría, como, o sea, que se puede vender en cualquier lado. Y, no cerca, o sea, de la comisaría. Que, también cerca antes, de la comisaría, ojo. Bueno, que está la unidad 32. Sí. O sea que mi pensar antes era de que si dejaban de vender droga, iba a haber menos policía. Pero ahora hay policía, pero también vende droga. Igual es lo mismo. Sí, siempre hay connivencia, ¿no? Hasta ahora todos los acontecimientos han demostrado que siempre hay connivencia, ¿no? En casos de narcotráfico, corrupción, donde están afectados, donde participan activamente integrantes de las fuerzas de seguridad. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué te dicen, estudié policía, sé policía? ¿Para qué? Y ser policía por ahí para mucha gente es una salida laboral concreta, ¿no? Tenés una carrera asegurada, vas a tener trabajo, vas a tener sueldo, o sea, no es poca cosa, ¿no? Y, pero es también un trabajo asegurado. Corre riesgo también, porque sí. Es un trabajo arriesgado, sí. Arriesga su vida. Así es. Más allá de que uno no hace nada, igualmente no se los ve, no cosas, pero está el que tiene que el que recorre las calles, que bueno, ahora no se ve mucho eso de que como antes que se recorrían las calles, vos veías un patrullero cada 2 segundos, eso creo que pasó hace 10 años atrás, me parece, no sé si más, que pasaban cada 10 minutos un patrullero por es la como esquina. Que eso dejó de verse eso ya. Bueno, no. Ahí agarró el micrófono, es como para ponerte a cantar. Lo único que te falta es pararte arriba de la mesa. Si te ve la maestra. No, y pero hacer freestyle, claro. Me subiría a la mesa y reclamaría. No, bueno, expliquémosle a la audiencia que no entiende, ¿no? Acá lo que estamos viendo nosotros es que Alexis se le soltó el micrófono del brazo móvil y como que nadie, lo sostiene. Y sí, porque nadie lo ve, por eso. Decir que no pasó. Mirá si se le. No, podría haber salido eyectado ese micrófono, sí, y partido el tubo fluorescente que tenemos en el techo. Nadie salió herido. Muy bien controlada la situación, así que yo creo que podemos hacer un corte y escuchar música. Yo creo que alguien había propuesto algo que íbamos a escuchar ahora, ¿no? Creo que lo del fuego. No sé cómo venía la agenda discográfica. No, Los Redondos en realidad. Vamos a escuchar rock and roll. Sí, en Los Redondos, Vencedores, Vencidos. este tiempo de plumaje blanco, un mundo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos. Te has fugado, mi abrumo de la alarma, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes. Noticias del deporte. La comunicación te resuena. Bueno, seguimos acá con los chicos que hablan del deporte. Vamos, Alexi. Ariana. Entonces arrancamos con... Vamos con... ¿Con el empate de Chile y Argentina? El empate de la selección. Primer jugó, ya disputó su amistoso. Primero jugó con la selección de Chile. Fue en Estados Unidos, fue un 0-0, ninguno lo odió nada. Y ayer jugó contra México y le ganó 4-0. Se había especulado que era más para probar a algunos jugadores y sin Messi, que Messi está lesionado. Así que el que la rompió fue Lautaro Martínez. Metió 3 y de penal lo hizo Leandro Paredes. ¿Con qué seguimos? Y vamos, dejamos de lado la selección y vamos para la fecha que viene, la Superliga, la fecha número 6. Que por cierto llega el clásico rosarino. La noticia fundamental. La vez pasada tuvimos, en la fecha 5, tuvimos el superclásico River Boca y ahora toca... El clásico rosarino. Toca el clásico rosarino. Newell's Central. Desde las 3 y media juega... En el Gigante de Arroyito. De local juega primero... Primero va Central, así que vamos a ver cómo llegan los equipos. Por ahora llegan bien del lado de Central. Por ahora los pronósticos los pronósticos dicen que gana Central. No, miento. Que empatan. Que empatan. Ah, tira mucho. La gran mayoría dice que empata. El 77, el 47% dice que va a empatar. Casi el 48% dice que va a empatar. Después de eso, el 31% dice que va a ganar Central. Y el 20% solamente dice que va a ganar Newell's. Ah, sí. Sí, porque en teoría, en el tema del clásico, sí, Central, al ser local, viene ganando. Pero encima vienen los dos complicados con el tema del promedio y con el irse a la B Nacional. Espero que no se vaya ninguno de los dos. Pero también está Gimnasia, que volvió ahora Maradona como DT. Que dijo que no se iba a tomar más descansos y de repente el primer día dijo que se tomaba un descanso. La primera semana dijo que se tomaba un descanso. Así que ya se palpita, ya estamos hoy miércoles, así que el para el próximo programa vamos a hablar y a comentar qué fue lo que dejó el programa y... Digo, lo que dejó el programa. Lo que dejó el fútbol. Y bueno, vamos a... Mi tendencia va a ser un gol de Maxi Rodríguez. Como una vez pasó 1-0. Le ganó 1-0. Con 1-0 ya está suficiente para mí. Sí, así que bueno, Central no va a contar con Maxi Lovera, que fue transferido a Olympiacos, pero también Newell no cuenta con Mauro Formica, que está lesionado, pero vamos a ver cómo hace Kudelka para reemplazarlo. Ya que no hay mucho tema de fútbol, podríamos hablar también de la selección de básquet, que dentro de todo, aunque a la selección de Argentina no le va muy bien a veces, la de básquet le va mejor al básquet. Le fue mejor a la selección de la selección mundial de básquet que ganó la selección argentina de básquet. Sí, le ganó a Serbia, que era uno de los favoritos en el mundial. Y ahora espera el viernes a las 9 con Francia. Francia que eliminó a Estados Unidos, a la máxima potencia de la NBA. Toma. Y España juega con Polonia. Así que de ahí se va a salir rival a la final. Así que esperemos que le vaya bien. Y es una nueva selección de básquet, ya que no está el único que está de la generación dorada es Luis Scola. Recordemos un poco también la tabla de coso, la tabla del fútbol de este fin de semana, que empezamos del sábado. Sí, desde el sábado. Uh-huh. San Lorenzo está puntero con 13. No, la tabla no. Los partidos. ¿Me dijiste lo de...? Los partidos, me confundí yo. Confusión tuya. Me hiciste confundir a mí. Que arrancamos el sábado, cosa que juega Colón con San Lorenzo. Colón-San Lorenzo, que a es puntero. A las 5:45. Arsenal juega con Unión a las 1:15. Vamos después, Racing, otro de los grandes, juega con Gimnasia de Grima de la Plata de condición de visitante. Independiente Lanús. El sábado, recordemos que después de Colón y San Lorenzo juegan Huracán y River a las 8 de la noche. Así que... El domingo juega Racing y Gimnasia, como bien mencionaste. Después de eso a las 11 de la mañana. Temprano. A las 3:30. Otro partidito que va a ser nada. Como aburrido. El partido este que hubo de Central, que también aburrido. Bueno, pero en Gimnasia, Grima de la Plata y Racing, ahí ya debuta Maradona con Racing, que es el último campeón. Así sí, que hablando eso, no le está yendo muy bien tampoco. Sí, por eso Gimnasia necesita muchos puntos y. Bueno, y termina el día domingo con Boca con Estudiantes a las 8 de la noche. Recordemos que también está Independiente y Lanús, que no lo mencionaste, por cierto. Ya me lo saltaba también a Independiente, así que juega con Lanús en condición de local. Y eso fue todo de los cinco más grandes del torneo y y para Libertadores esperemos recién a octubre, el 1 de octubre, que es el partido de ida. Así que esto fue todo de la noticia del deporte. Y cualquier cosa nos mantendremos al tanto. Bueno, seguimos entonces en la comunicación te resuena. Vamos a darle final. Pero todavía faltan 6 minutos. Faltan 6 minutos que podemos dedicarlos a conversar. Tenemos temita, tenemos que saludar a nuestro Ramiro. Tenemos que saludar a los chicos que vinieron. Un saludo a las compañeras que pudieron llegar hoy. Finalmente hoy, llegaron. Hoy nos quedó. Ah, le damos un beso acá, le damos un beso acá. nos quedó chico el. La saludamos de acá. Nos quedó chico el estudio hoy. Nos quedó chico el estudio, nos quedó corto el tiempo una vez más. Sí, la verdad que dentro de poco nos está quedando muy corto el programa. Y acá Jair, que. Hola. Que ya se quiere ir, parece. Ya quiere manotear el micrófono. Bueno, yo quería recordarles que sigue la muestra de periodismo gráfico en el SEC, la muestra que hace ARGRA, que es la Asociación Rosarina de Reporteros Gráficos de la República Argentina. Se puede ir a visitar ahí en el SEC, en Sargento Cabral y el Río, de jueves a domingo a la tarde. Ah, bueno. Mañana por la mañana va a haber una visita guiada por parte de un compañero fotógrafo para Nueva Oportunidad, así que es también una invitación para ustedes que quiero hacerles si tienen ganas de darse una vuelta. La muestra va a estar ahí. ¿Usted va a estar, profesor? Yo voy a estar, sí. Bueno, ya que el clima, aprovechamos que hoy no hablamos del clima. Hoy no olvidamos el clima. Está en unos 18 grados. Algo. Está loco, igual es como. Hace frío, hace calor, hace frío, pero. Sí, hubo sol a la mañana. Sí. Amaneció lindo con el sol, pero. Lindo ahora. Miércoles para limpiar. Sí. Para limpiar casa. Pero no hace mucho. Sí, la humedad igual no ayuda, ¿no? Uno no, cuando pasas el trapo ayuda. Después ayuda, que se seque, ayuda. Como que hay que ventilar y el aire está pesado. Ayuda bastante. Está pesado lo que está pasando en las calles de Buenos Aires, ¿no? Ahí sobre la avenida 9 de Julio estamos viendo que hay un quilombo importante con represión, heridos, 500 policías estaba en el lugar. 5.000, no 500. Uy. Estaba mirando también no, que. 500, dice. Ey, no exageremos. Le agregado, ¿cuántos policías? Sí, ocupaban todos sí, los sí, policías. Sí. Bueno, estaba, no una movilización. Estaba mirando también, profesor, que decía que Macri dejaría un 40% de pobreza en la Argentina. Macri nos va a dejar. En el 2019. Nos va a dejar una pesada herencia, sin duda va a ser difícil. Un piso de 40% de pobreza en 2019. La verdad que sí, va a quedar una situación difícil realmente para la próxima gestión, pero bueno, estamos cerca de poder cambiarlo, ¿no? Le queda poco, ya se está yendo, se va terminando el invierno, se va terminando el gobierno de Mauricio Macri. Sí. Recordemos, se va el invierno, florecen las flores. Sí, viene el calor, viene el sol. Se va Macri, fracaso. Mi perro me come las plantas. Y nos enfermamos también, como es mi caso. Hay que cuidar las plantas. Sí, faltan 46 días para el 27 de octubre, cuando son las próximas elecciones, donde se va a definir la retirada. Hay que elegir bien para la próxima, así que vamos a ver cómo. Bueno, después más adelante igual vamos a mantenerlo al tanto como. Cómo van los candidatos, qué es lo que ofrecen y así y que eso vamos a ir diciéndole vamos a mantener informados. Así será. ¿Cómo serán las próximas elecciones? Que ya son las generales, ahí es donde se define todo. Así que ahí donde se define quién va a ser el presidente a partir del 10 de diciembre. Esperemos que viste que hay algo alto para ya que nos queda un poco de tiempo. Viste que Javi se estuvo hablando mucho lo de la nueva oportunidad, esperemos que continúe porque. También nosotros tenemos una apuesta muy importante. Sí, eso es muy interesante este programa, es muy importante que se sostenga, ¿no? Que la próxima gestión del gobierno de Santa Fe pueda mantener esto que es un gran espacio de inclusión para muchas y muchos jóvenes. Para muchos, sí, es verdad. El nueva oportunidad a muchos jóvenes. Les ha dado una oportunidad para que aprendan, sepan manejar una cámara, sepan capacitarse en diferentes en varias cosas. Acá la compañera me está apurando, como que quiere que vayamos cerrando, pero así que bueno, todavía tenemos tiempo, podemos siempre nos estamos excediendo. Sí, es verdad, siempre pasa que le damos y nos pasamos 5 o 10 minutos, pero bueno, hoy ya estamos terminando, así que vamos Bueno, las chicas querían bailar, habían dicho que querían escuchar no sé qué cosa para bueno, vamos a finalizar, vamos a despedirnos y le dejamos saludo acá a nuestro Ramiro, que a nuestro operador, a nuestro operador Ramiro, que siempre nos hace el aguante. Que siempre nos hace el aguante, viene temprano a pedido del profesor. Y bueno, seguimos con bueno, entonces nos vamos con con el fuego. Tema de los del fuego, jurabas tú. Así que bueno, chao. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta la próxima.